la duquesa y el duque y todos los circunstantes dieron muestras de haber recibido grandísimo contento, y el carro comenzó a caminar, y al pasar la hermosa Dulcinea inclinó la cabeza a los duques y hizo una gran reverencia a Sancho. Y ya en esto se venía a más andar el alba alegre y risueña. Las florecillas de los campos se descollaban y erguían, y los líquidos cristales de los arroyuelos, murmurando por entre blancas y pardas quijas, iban a dar tributo a los ríos que los esperaban. La tierra alegre, el cielo claro, el aire limpio, la luz serena, cada uno por sí y todos juntos daban manifiestas señales que el día, que a la aurora venía pisando las faldas, había de ser sereno y claro. Y satisfechos los duques de la caza y de haber conseguido su intención tan discreta y felicemente, se volvieron a su castillo con presupuesto de secundar en sus burlas, que para ellos no había veras que más gusto les diesen.